Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de Sur.uy. Arranca Desordenando Mundos. ¿Cómo estamos, María Noel? Con una voz de tos de alergia primaveral. Se vino con todo el plátano, la pelucita del plátano. Ya el programa anterior hablamos con Andrés, que estaba ahí. Así que anda, por esta zona sobre todo, volando mucho. Y mucha volanteada, mucha calle y así quedás. Ah, estamos en huelga, podemos decir acá. En huelga. De los cuatro que vemos en esta zona, tres docentes universitarios y un colaborador de la huelga universitaria fuerte. ¿Cómo andamos, Sanfer? Un chanta más que anda por la vuelta ahí viendo cómo se movilizan ustedes. Bien, por suerte, bien de bien. Si salen lindos los videitos hoy de la movilización de Adur, ahí está la mano de Sanfer atrás. Ah, bueno, está bien. Y de otras compañeras también. Sí. Pero no, en realidad están el movimiento que hicieron ustedes ahí, pero uno está como una mosca en la pared ahí viendo cómo se mueve a poquito distintos sectores. Somos lo mismo. Sí, más o menos estamos todos en la misma. Somos lo mismo. Todo bueno. Terreno, Sanfer, ahí desde tempranito. Exactamente, hoy hablemos más directamente. Hubo una concentración de la Asociación de Docentes frente al Ministerio de Trabajo. Recordemos que esta semana, desde el día de ayer y hasta el viernes, al menos, hay huelga en la Universidad de la República, huelga que tiene en algunas facultades también carácter intergremial, con estudiantes y funcionarios. Yo acabo de venir de Ciencias Sociales, había actividades en el hall, estuve hoy de mañana en Oficinas Centrales, que es nuestro lugar ahí de trabajo frente a Extensión, donde se estaban haciendo actividades también con los funcionarios. Hoy hubo una movilización bastante linda, con gente de todas las facultades. Y distintas actividades en otras zonas, digamos, ¿no? Volanteadas en el intercambiador Belloni, en la Plaza de los Bomberos. Exacto. La Facultad de Psicología también está ocupada por docentes, estudiantes y comparo también de funcionarios, funcionarias. Está ocupada hasta mañana a las 2 de la tarde y hoy hubo un montón de talleres, desde talleres de reparación de bicicletas, docentes invitados que venían a hacer actividades y llegaron a la huelga, entonces están dando clases abiertas en el patio de la facultad. Y bueno, sí, la coordinación de la marcha de salud mental, muchas cosas están pasando. Saberes varios, hoy estaban, entre otras cosas, muy notoriamente los compañeros de Bellas Artes, compañeras de Bellas Artes, de música, haciendo su movida ahí. Cantos nuevos, vamos. Cuando la universidad se mueve junta, uno se da cuenta que hay un montón de saber y de hacer que no se ve usualmente. Entonces, cuando hay una actividad en conjunta, uno ve lo variopinto, ve a los ingenieros con sus carteles derechitos, están cada uno con su estilo, digamos. Como que hay una idea de que está bueno que no nos juntemos, ¿no? Porque si no, bueno, andan bien las cosas. Andan bien las cosas, parece, ¿no? Es así. Totalmente. Bueno, pero, bueno, huelga, y como nosotros hacemos muchas cosas, pero una de las que hacemos, sobre todo con las que nos ganamos el sueldo, es con la tarea docente en la universidad. Lo vamos a estar repitiendo y comentando. Capaz que para quien está en la vuelta y no sabe si es docente, si es estudiante, va a saber porque se estuvo difundiendo, pero no, y quiere apoyar, mañana a las 6 de la tarde va a haber una movilización desde la universidad. El gobierno hizo ahí un movimiento hace unos días de largar unos pesos, que es poca plata. Hoy la cosa se concentraba más en el salario que docente, que la propuesta del gobierno es que ni recuperemos lo que ya perdimos, para decirlo claro, ¿no? O sea, en estos dos años se perdieron más o menos el 7% de salario, y lo que proponen es recuperar 5 y algo al final del quinquenio. Imaginen cuando llegue el fin del quinquenio lo que vamos a estar debiendo de inflación. Situación que es un poco diferencial con los docentes secundaria, pero que también en Montevideo en el día de hoy estuvieron de paro y movilizados en muchos lugares. Yo que hago graciada ahí desde Pasomolinos para el centro. Ahora vi varios liceos en la vuelta que había movida, cartelería, ocupación. Así que está más lindo Montevideo con la gente movilizándose. Y quizás sea también la primavera. Como siempre decimos, nos pueden escuchar por radiopedal.uy, por sur.uy. Ahora vamos a chequear que esté el reproductor. Y luego por las plataformas va, con la magia de Andrés, va quedando las diferentes partes del programa. Hoy vamos a tener la columna de la puta madre, Lorena, que está con unos asuntillos personales. Vamos a presentar la entrevista y vamos a ver si llega para el final de la columna. Y también con Raúl Sivecki, que va a estar conversando repercusiones sobre las elecciones de Brasil de los últimos días. Y vamos a estar desarmando la semana y compartiendo información de diversas actividades, porque está movidita la primavera y viene una semana de muchas actividades, movilizaciones. Y tenemos el gobierno también frotándose las manos con mucha maldad contra la educación, pero también contra las ollas en los últimos días. Vamos a estar conversando un poco eso. ¿Qué te parece, María Noel, si mandamos el servicio meteorológico que preparó Andrés para nosotros? Muy a ver importante. Cómo viene. Parece que bajan las temperaturas. Me enteré de eso, así que no se ponga muy contento. Vienen vientos. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos al pronóstico semanal de Desordenando Mundo. Esta semana tendremos algunas lluvias, vientos fuertes y el calor que de a poco se acerca. Mañana jueves 6 estará fresco en la madrugada, templado en el día, con cielo nuboso, a cubierto, desmejorando hacia la tarde con precipitaciones y tormentas aisladas en el área metropolitana y más intensas hacia el este. La máxima de 17 y la mínima de 11 grados. El viernes 7 estará fresco en la madrugada, templado en el día, soleado con vientos moderados del suroeste disminuyendo hacia la tarde, la máxima de 21 y la mínima de 13. El sábado 8 estará levemente templado y nuboso, probables tormentas durante todo el día y vientos fuertes desde el suroeste con rachas hasta 75 km por hora. Notorio descenso de temperatura hacia la noche, la máxima de 16 y la mínima de 10. El domingo 9 la madrugada estará fría, se mantienen los vientos moderados y algo fuertes con rachas de hasta 55 km por hora desde el suroeste que irán disminuyendo hacia la tarde. El día estará fresco con cielo despejado, la máxima de 16 y la mínima de 9 grados. El lunes 10 estará frío en la madrugada con bajas sensaciones térmicas, templado en el día y soleado, la máxima de 18 y la mínima de 5. El martes 11 la madrugada estará fría, el día templado con cielo algo nuboso, la máxima de 20 grados y la mínima de 8. El miércoles 12 estará fresco en la madrugada, cálido en el día, soleado, la máxima de 23 y la mínima de 12 grados. Bueno, como siempre decimos, para lavar y secar ropa se podrá el viernes y si no a partir del domingo, que tendremos días soleados y secos. Como les decía, cuidado el sábado con vientos fuertes desde el oeste en la madrugada y luego suroeste, principalmente en zonas costeras. Estar atentos a posibles alertas meteorológicas ya que en dichas zonas pueden causar caídas de árboles y otros daños similares. Luego, las temperaturas van subiendo gradualmente y miércoles, jueves y viernes de la próxima semana estaremos cerca de los 25 grados de sensación térmica. Pero eso lo veremos el próximo programa. Bueno, a prestar atención el sábado, ¿no? Que va a bajar la temperatura y va a haber algún viento fuerte. Recibimos en estudios a Carlos Santos. Es interesante, porque hoy en la tarde vi a Sanfer, le dije, Sanfer, hoy voy solo, mano a mano. Y no solo viene Carlos Santos, Mariano El Sosa, esto demuestra el dinamismo de este equipo. ¿Cómo estamos, Carlos? Buenas tardes, y el efecto de la huelga también, sí, que nos libera de otras cosas que nos permiten. Nos libera y también hace que... Da como una manijita, da como una energía. Los mensajes, vos habías dicho que venías, me habías dicho que venía antes, pero yo no había mirado todavía los mensajes. Así que bueno, y traía la noticia también de que docentes de UTU. Exactamente, UTU Montevideo. y ADES Montevideo, ¿no? están en huelga también, en principio por tiempo indeterminado. Ahí se cruza, además de lo presupuestal, la propuesta de reforma, que generó mucho movimiento, sobre todo bien en los últimos días, con docentes de comunicación visual, docentes de plástica, o sea, docentes de diferentes disciplinas de secundaria que se ven bastante afectados por la reforma que bueno, les recorta sus horas, ¿no? Una reforma más tendiente más... Ellos lo argumentan de una manera muy, muy edulcorada, que es esto de formar para las competencias, ¿no? Generar competencias para la vida. Además usan esa idea, para la vida. Lo que ellos no cachan es que la vida no necesariamente es solo laburar, ¿no? Que necesitábamos solo laburar y solo insertarse técnica y tecnológicamente en la vida, ¿no? Muchos saberes prácticos, pero no hay, por ejemplo, huerta, cocina, conservas, arte, no sé... ejercicios, meditación, cosas que nos hacen bien para la vida, pero no para las competencias ahí que promueven. Y no, pero en el caso de UTU, estos los FPB, que es esta modalidad de ciclo básico que tienen formación preprofesional, no saben si el año que viene van a tener trabajo los docentes y las docentes, porque no saben qué pasa con esta nueva malla y cómo entran esas propuestas alternativas ahí. Entonces es como que está todo en una nebulosa a menos de dos, ¿no? De tres meses de que termine el año. Hay gente que no sabe si el año que viene va a trabajar, quién va a dar clases en esa nueva, esa nueva malla curricular que inventaron. Imagínate, madre, padre o tutor de hijo, hija de sexto año de escuela, que no sabe si el año que viene hace primero liceo, séptimo, si tiene profesores, disciplina, sigue teniendo la misma maestra de sexto año. Si le compra túnica uniforme. Exactamente. No, por suerte uniforme no, pero vayan pensando que la túnica va a tener que rendir un poco más. Un poco más, claro. No, pero como parte de una comunidad educativa, de una escuela de barrio de Montevideo, la tranquilidad de que en la escuela los chiquilines no van a y las chiquilinas no van a seguir porque no hay lugar, ¿no? O sea, se seguirá llamando escuela, pero va a funcionar en otro lado. Pero en las escuelas no hay espacio físico para meter más grupos que de esos propuestas de séptimo, octavo y noveno. Ahí no va a funcionar. Ahí está. Le pedimos el piquecito a Sanfer para pegar ese corte nomás y entrar en los temas, que ya entramos, ya nos metimos un poco con la huelga universitaria y de la educación. Desarmando la semana. Desarmando la semana. Bien, y ya comentamos algo de la huelga universitaria educativa. Recordar lo de la marcha mañana, que es importante. Tiene que ser una marcha lo más grande posible, así que... Todos los sindicatos de la enseñanza están convocando a las 6 de la tarde en la explanada, ¿no? de la universidad. Bien. Están pasando cositas. Hay cánticos nuevos, hay gente preparando cosas para lucir mañana, y que hay como expectativa, ¿no? Cuando hay una lucha que empieza a ser un poco más viva, que pasan cosas, eso también se ve en las marchas, que la preparación es distinta. Hay gente haciendo paraguas, pintando carteles. La gente de Bellas Artes está con una máquina de coser en la Plaza de los Bomberos en este momento. ¿Quién sabe haciendo qué más? Haciendo malla oros. Ah, qué bien. ¿Eh? Estaba... De todos los talles, para todo el mundo. Los malla oros y la gallina, los huevos de oro, digamos. No, son épocas diferentes, pero... un sentido que trasvasa. De hecho, uno de los temas que queríamos comentar es que hoy se inauguró la nueva terminal de UPM en el puerto de Montevideo. Inauguraron de manera conjunta, invitaron al exministro Rossi, estuvo la intendenta de Montevideo, estuvo el presidente y estuvo obviamente la empresa. Es interesante porque hay un montón de dinero ahí puesto en la ampliación. El otro día justo la pudimos ver de manera aérea. De dinero nuestro, ¿no? De dinero nuestro, exactamente. Para la ampliación del muelle, para ganarle terreno a la bahía, le ganan el terreno a la bahía fuerte. Y solo el desvío del que le llaman viaducto frente al puerto sale lo mismo que lo que el gobierno le ofrece ahora a la universidad, 140 millones de pesos. Solo el desvío ese, que no estaba en el presupuesto tampoco, y la ANP lo tuvo que poner para acompasarse con las obras. Y era escuchar a oficialismo de oposición unidos en el consenso extractivista. Es muy bueno, me llamó mucho la atención además de vuelta con el concepto de la vida. Estaban contentos porque esto de las obras del ferrocarril, UPM en Constitución, estaban llevando vida a todo el país. Estaba vivo el país porque había actividad laboral, se habían generado empleos y demás. También creen que solo laburamos. Dos comentarios bien chiquitos con eso. Es la terminal de UPM en el puerto de Montevideo hizo que el puerto quedara más chico. Entonces hay un montón de actividades logísticas que antes operaban en el puerto que se están trasladando al oeste de Montevideo. Entonces hay todas unas transformaciones que no estamos viendo de la ciudad y también de la parte rural de nuestra ciudad en el oeste que tiene que ver con eso. Nuevas terminales logísticas, nuevos contenedores. O sea, es un proceso que se intensificó, pero que tiene como 10, 15 años. Exactamente. Del cambio en el uso de suelo, primero, por parte de la Intendencia de Montevideo, para las chipeadoras, sobre todo si uno anda ahí por Tomkinson o por la zona oeste, ve las chipeadoras de ¿no? que convierten los troncos en chip de madera, sí, sí, ¿no? Sí. Y también los como lugares de depósito contenedores, un montón. Exactamente. Enorme. Eso y de logística de alimentos también, muy fuerte, bebidas y demás. Todo puesto en una zona que es unas tierras bastante buenas para producir alimentos. Y el otro comentario es, ya se terminó el puerto y en breve se va a terminar la fábrica de celulosa. Lo que está demoradísimo es el tren. Y lo que va a pasar es que, sin autorización ambiental, UPM va a empezar a transportar su celulosa hasta el puerto por carretera y sus productos químicos desde el puerto hacia la nueva fábrica, también por carretera. Y eso no está evaluado, no hay ninguna intervención del Estado, ninguna observación con respecto a eso. No sabemos cómo va a suceder, pero de hecho es lo que va a suceder hasta que funcione el tren. Entonces, de nuevo, ¿no? Como todas esas cosas que se hacen de manera totalmente por fuera del marco que había habilitado esto el propio Estado. Sí, que ya era malo porque era malo. Con la obra del tren y con Exos son 4.000 millones casi, ¿no? Sí. De dólares en deuda, o sea que las próximas generaciones, acuérdense de estas que los endeudaron. Y para solo compararlo, son como, en números groseros, serían como 10 universidades de la República lo que enterraron ahí en el tren de UPM y obras conexas, ya que estamos con el presupuesto universitario y no hay dinero de dónde sacarlo. Con fondos públicos. Con, ¿no? Fondos, o sea, públicos, con fondos públicos, exactamente. Hoy salió también una nota del MOUS, creo que, supongo que usualmente lo hacen en Sudestada, debe ser en Sudestada, donde además hacen comparativos de lo que también está invirtiendo el Estado en toda la movida esta de las terminales, las obras conexas y demás. Así que bueno, después está bueno bicharlas. Pero bueno, no nos vamos a detener mucho más en eso porque hay otros temas. Hay marcha de salud mental, por ejemplo. Por ejemplo, sí, el próximo lunes, el lunes 10, es la 11ª marcha de salud mental y, bueno, una de las cuestiones tiene que ver con la desmanicomialización. Hace un par de años se aprobó una ley en esta clave que implicaba el horizonte del cierre de los manicomios para el 2025. Ya estamos cada día más cerca y eso no parece suceder. Y entonces, bueno, desde hace varios años se está haciendo esta movilización. Va a salir, concentran 4:30 de la tarde. Así que invitamos, y hoy estuvimos de mañana, porque las luchas a veces también ahí como se van conectando, como se conectan los arroyitos, resulta que alguna gente que va y viene, y además resulta que la movilización universitaria hoy estaba muy cerca del local de la radio Vilar de Voz, que bueno, hemos compartido otras actividades de la radio por acá, y hay toda una movida de la asamblea antimanicomial, hay mucha gente de psicología y demás, pero la radio Vilar de Voz, que ya tiene también sus varios años, es una de las que más estaba movilizando ahí. Y bueno, otros años capaz que han visto los desembarcos, la nave de los locos y otras cosas muy creativas que hacen. Este año hay una convocatoria para que nadie nos baje de este ómnibus, y ahí nos van a contar algunas de las personas que están en la radio y que están convocando a la movilización con las que estuvimos hoy de mañana. Bueno, estamos acá con Melina y Mauri, estamos en el local de la Radio Vilar de Voz y estamos en la previa. Están haciendo aquí todas las materiales para la movilización que va a haber el próximo 10 de octubre en la tarde, así que bienvenidas y bienvenidos, Melina y Mauri. ¿Cómo andan? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están? ¿Quieren contar cómo, de qué se trata la marcha, cuándo es? Sí, bueno, se trata para reivindicar, como siempre, todos los derechos de salud mental en el Día Internacional, pero también en nuestro país, ¿no? Reivindicando por el cierre de los manicomios 25, que ya vemos que el gobierno no lo va a hacer. Nosotros volvemos a insistir con esto y que se aplique la ley de salud mental del todo, porque no se está aplicando, como sabemos, desde 2017 que está aprobada. Y bueno, y ahora convocamos con la consigna de este ómnibus no te baja nadie, por estos sucesos que han pasado últimamente con un muchacho en San José que lo sacaron del ómnibus, ¿no? Y bueno, por eso pusimos esta consigna y en lugar de hacer la nave de locos, que es lo que caracteriza a la radio siempre, ¿no? Ahora hicimos un ómnibus conmemorando por estos acontecimientos tan lamentables, ¿no? Ahí va, sí, fue un muchacho que estaba en un momento crítico y lo bajaron del ómnibus y se quedó ahí, ¿no? Sí, se descompensó y bueno, la gente, en vez de ayudar y tratar de ponerse en el lugar de esta persona, lo único que hicieron fue, digamos, reprimirlo y bajarlo, ¿no? El chofer, el guarda, y había una policía femenina también ahí y que también, bueno, aplicó la peor violencia, ¿no? Que es quitar a alguien, hacerlo bajar y bueno, se ve que las autoridades no están preparadas para lidiar con ese tipo de situaciones, ¿verdad? Mauri, ¿qué más querés contarnos de la movilización que va a haber el próximo 10 de octubre a partir de las 16:30? Bueno, les quiero contar que es algo tan lindo marchar por Montevideo, por las calles de Montevideo, sea lo que sea, ¿no? Sea la salud, sea la educación, sea el trabajo. Yo he marchado muchos años con muchos colectivos, soy pescador, soy potente pesca en altura, trabajé en todos los barcos de Fripur, cuando estaba Fripur. Ahí va. Después me descompensé, bueno, me sacaron la libreta, no pude embarcar más, me entraron a manicomio, ¿no? Y te metiste en el barco de la desmanicomialización. Metí en el barco de la locura porque ahí conocí Radio Abierto Voz. Ahí va. Bueno, muchas gracias a Mauri y a Melina y Ariel. Yo te quiero contar una experiencia personal. El año pasado nosotros estuvimos desde la mañana, muy temprano, con nuestro stand, y yo no podía ir a la marcha porque estaba en un refugio en el que todavía no estaba con permanencia, que no es lo que me pasa ahora. Pero vos sabés que yo soy un hombre muy sensible, pero no es muy difícil que yo llore. Cuando partió la marcha se me caían las lágrimas de emoción. Uno se ha involucrado tanto en la propuesta de esta ley, ¿verdad?, en que se lleve a cabo esta ley, que al final me di cuenta ese día, la pucha, Ariel, cómo se te metió en el corazón, ¿verdad? Se me caían las lágrimas, nada más. Ay, qué hermoso, qué bueno. Ojalá más hombres se animen a llorar, Ariel. Vamos, no, aprovechamos, sí, a mandar este mensaje. Sí. Bienvenida a la sensibilidad. Gracias. Y entonces, ¿querés que llore? Yo. Todos lloramos ahora y convocamos a la marcha. Nos vemos el lunes 10 de octubre a partir de las 16:30 en el callejón de la universidad para marchar hacia la Plaza Cereño. Bien, estamos en condiciones de adelantar que la próxima semana va a ser una semana de marchas y marchas. Está a marchar como locos el lunes, el lunes, ¿no? Y como locas. Y el martes hay una movilización de las ollas de la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna. Seguramente todo quien esté escuchando, ya hasta, no sé, al menos yo ya me harté de ver al Emma declarar. Sobre todo porque me genera, como quiero decirlo, una cierta repulsión el muchacho. Una actitud cheta así dura, ¿viste? La repulsión de clase ahí que te... Y el pibito viene hablando de la comida de la gente que le falta la comida, digamos. Vamos a escuchar a Martín de la red de Barrio La Valleja, que ya lo hemos entrevistado en el programa y hoy me mandaba la difusión de la marcha. Le dije, mandanos un audio para ver cómo ustedes las están viendo desde todo este lío con el ministerio, y también para, bueno, para agitar, para que la gente también vaya, se guarde el lunes para la marcha antimanicomial, el martes para la marcha con las ollas, y bueno, Veremos si miércoles o jueves encontramos alguna otra. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Soy Martín de la Red Solidaria de Barrio La Valleja. Contarle un poco en qué anda la CPS con esta historia mediática que se está armando en los canales de televisión, en Instagram y todo eso. La cuestión empieza de que el MIDE empieza a pedir un registro de datos de la CPS, la socia de la CPS, con una fecha al 30 de septiembre, el plazo límite, que supuestamente era un plazo límite. El MIDE entiende que ese plazo no se cumplió porque nosotros entregamos los datos a las 3 de la tarde del día sábado, porque no dieron los tiempos y las cuestiones no se dieron. Programar toda la soya, sistematizar toda la soya con dirección, cantidad de comensales que van, qué cantidad de productos usan, comestibles. Pero bueno, está. Que ahí se rompe un poco la relación. El día domingo, el ministerio, día domingo, día lunes, pasa en la tele y dice que ya había perdido la confianza de la CPS porque habían encontrado ollas que no estaban y que los datos no eran tan veraciertos como nosotros decíamos que teníamos. Bueno, nosotros somos una organización de trabajadores mayormente y gente que está desocupada, que hace la olla en los barrios más marginados de Montevideo, donde no entra nadie. Que están viviendo en el barro, enganchado a la luz, esto significa que al engancharse la luz le pasan la mayoría del invierno sin luz, que se inunda. Bueno, en esa postal de tercer mundo que tenemos, que está en la periferia de Montevideo, que es donde más se junta la pobreza, digo que en el campo no hay pobreza, pero acá en la ciudad que estamos casi todos es donde más pobres hay y donde más se ve la pobreza y la desigualdad. Quizás cometimos un error como organización popular y solidaria. El error fue haber pensado que teníamos los datos, cuando los datos nuestros están hechos por gente que no se dedica a eso. Tampoco somos restaurante de McDonald's. Las ollas populares son populares. Hoy abrís una olla, mañana te enfermás o agarraste una changa y cerrás la olla. Y la olla puede abrirse a 3 cuadras o a 4 cuadras o no abrirse nunca más. Los datos van cambiando, es como la gente que va a la olla, manotea un laburito y deja de ir. Pero o sea, termina el laburito a la semana y vuelve a caer. Entonces, bueno, podés tener un registro como un comedor municipal de quién va ni quién viene, es imposible. Bueno, está. Eso el gobierno no lo entiende. Entiende que los pobres son estables. Que el que va a la olla todos los días. Y el que no va a la olla no piensa ir nunca más, nunca va a pensar de la olla. Algo que es incierto porque tenemos un país inestable con una economía que la sufre más es el pobre, el que vive la changa, el que junta cartón, el que requecha, el que hace feria, el que corta el pasto. La limpiadora doméstica que agarra alguna patrona que la contrata cada 15 días. Y es verdad que tiene una tarjeta capaz, que yo no sé en cuánto anda ahora, 1.500 pesos será por gurí. 2.000 pesos, no sé. El tema es que este país, si vos tenés una familia de 5 integrantes, que puede ser una madre, el marido, el esposo y 3 gurises, sería una familia a medio de lo que es la clase pobre, porque nosotros los pobres nos reproducimos como... Alguna vez alguien dijo que nos reproducimos como algo, pero no lo voy a decir. Nos reproducimos como locos. Bueno, y una familia tipo... Necesitaría 500 pesos para almorzar y 500 pesos para cenar. Estamos hablando de un promedio de 30 días que tiene el mes, son 30.000 pesos. Eso sería lo básico. Ni hablemos del que tiene gurí, que tiene que llevar una merienda. Así que vamos a decir que una familia tipo en este país precisa 30.000 pesos para comer. Para comer, no hablemos de la luz, ni otra cosa, ni el gas, ni la leña para calentarse, ni el aire acondicionado, nada, para comer. No llegan, entonces van a la olla, existen las ollas. Es una pobreza que se quiere tapar, dicen que la pobreza no ha crecido. Nosotros lo vemos que, si bien hay menos ollas, las ollas que están resistiendo tienen más cantidad de gente. Los promedios son de 300 personas, Porque ya te digo, va una persona por familia, pero esa persona tiene 3, 4 gurises en la casa. Entonces levanta 6, 7 porciones. Y bueno, está, andamos en eso. El gobierno se ha peleado un poco, no le ha gustado la cuestión esta. Y bueno, ha tomado la decisión y el compromiso de decirle a la soya que el MIDE las va a llamar una por una y le va a entregar los insumos en la casa. Algo que para nosotros me parece que es formidable en lo personal, porque esto significaría que entrara a los barrios más jodidos, que el Estado se empezara a hacer presente en esos lugares donde los vecinos viven con terror. Y es increíble que no pasan ni siquiera de una olla a otra olla. Yo veo a ponerle en tal punto Montevideo y no paso para otro punto porque tengo guerra con la gente del otro lado. Y ahí quedan atrapados y si tenés para comer, tenés para comer y si no, marchá. ¿Cómo está? Todas esas realidades que se viven. Así que yo, para mí, está bueno eso, que el Estado empiece a entrar a esos barrios, a ver esas realidades que no las conoce, a través de los trabajadores que supongo que se van del MIDE, otro, también el Ministerio de Defensa dijo que iba a poner los camiones del cuartel. Bueno, está. Y la logística que lleva llegar a hacer todo eso, de mover los productos para acá, mover los productos para allá, que antes lo hacía la CPS. Bueno, está. Ojalá se dé así. Lo dudo, ya hay alguna información de que alguna olla no las han llamado, quedarían por fuera del sistema del MIDE, porque entiendo yo que no le dan los tiempos para recaudar los datos, teniendo gente que cobra para eso y toda la tecnología, ¿no? Y bueno, está un poco por ahí, esperarlo en la marcha el 11. El 11 la CPS convoca al pueblo solidario a juntarse ahí en 18, ahora no me acuerdo las plazas, pero vayan que nos van a ver, va a haber un mar de gente. Así que todo aquel que ha colaborado, que se siente parte de la soya, tiene que estar, es obligado. PCNT ha extendido una carta, FUBA también, nosotros pertenecemos a la Intersocial. Bueno, todas las organizaciones sociales y del campo popular creo que van a estar ahí, están comprometidas, porque el hambre viene para todos, la clase trabajadora también está sufriendo un golpe machazo atrás de la nuca, para ver si lo pueden desmayar y que no se pueda rescatar más y pelear por su derecho, porque están destrozando todo. Bueno, un poco por ahí y está. Y bueno, seguiremos denunciando al Estado, que sigue ausente. El Estado ha contratado a una ONG que se llama Uruguay Adelante, que compra los productos que andan más o menos en la vuelta, eso que no lo tiran para los chanchos, esa papa que está medio para liquidar, esa bolsa de zanahoria que está media buena y media fea. Si está barato el arroz, si está barato el fideo, eso es lo que se le dan a la soya. A mí no me gusta tirar cifras, posiblemente me voy a equivocar, pero está, es una cifra que tengo en la cabeza que creo que son 57.7 millones de pesos que dio el MIDE a esta ONG para manipular ese dinero público que es de todos nosotros, por un periodo de 4 meses, 4 o 5 meses, que termina ahora en febrero ese convenio. Y después de ahí, Lema pidió la rendición de cuentas, 130.7 millones de pesos para el año 2023 y para el año 2024, 200.040 y algo de pesos, lo que le voy a errar en la cifra, pero esto significa que para el 2024 va a haber más pobreza, porque si Lema está pidiendo más plata a la rendición de cuentas para que le dé guita, quiere decir que vamos a superar la pobreza en el 2024. Bueno, esta ONG, ya le digo, compra cosas de lo que anda más o menos barato por ahí, pero no solo eso, se pagan los salarios de los directores, calculamos que son 3 directores que ganan más o menos 80 mil pesos, por lo menos uno, sabemos que gana 80 mil pesos, después la gente que tienen ahí trabajando, haciendo la logística, no sabemos cuánto gana, no sabemos ni si está en caja, y alquilan un galpón con los dineros de nosotros, tienen 2 cámaras frigoríficas, que la compraban, contenedores con aire, que funcionan como cámara frigorífica, montacarga, toda esa logística sale de esa plata de los 57.7 millones, la luz, el agua, calculo que pagarán impuestos también, por lo menos del galpón, más el alquiler y todo eso. Entonces eso no está llegando a las ollas, es dinero público. Aparte es una vergüenza que con nuestro dinero se estén comprando cosas no de segunda, de tercera, para alimentar al más jodido. Bueno, te mandé algunos buenos disparates, pero espero que me entiendan, estoy laburando. Y le encajé ahí de memoria para darle. Ahí el compa me pidió que tirara algunos chasquibum y bueno, nos vemos. Bien, ahí teníamos ahí a Martín que nos contaba un poco cómo estaba la cosa por la Valleja, cómo la veían venir y la mala leche, digamos, para decirlo, o la mala fe, para decirlo, o no sé cómo diríamos bien, porque del gobierno en querer perjudicar a la coordinadora y a las ollas, no sé, hoy en día hay más de 500 ollas funcionando y en 24 horas, tuvieron 2 años y medio para producir información sobre las ollas, pero en menos de 24 horas detectaron en la base de datos todas las que no funcionaban. Y como bien decía Martín, la coordinadora y las ollas, no es que está registrando las ollas para un control, ¿no? Registra las ollas en términos organizativos. El control lo tiene que hacer Uruguay Adelante, el Ministerio de Desarrollo, que es el que da los insumos. Y como comentaba Martín, como la gente durante el mes va en tiempos diferentes del mes, ¿no? Porque, no sé, le rinde un poco la tarjeta del Mides al principio de mes, o el sueldo muchas veces que tienen trabajadores más precarios o con sueldo bajo, que sigue habiendo y hay un montón, a principio de mes se siente que la gente falta un poquito más a la olla y a fin de mes vuelve. Y también esta cuestión de que la gente que a veces está sosteniendo una olla consigue una changuita y esos días cierra la olla. Entonces, es una dinámica que no puede entenderse con la pretensión de formalidad que se le está pidiendo. Que eso no implica escudarse en mal uso de los fondos públicos. Uno podría escarbar en el mal uso de los fondos públicos o en el mal uso de lo público en general en el último tiempo de manera recurrente, que siempre se encuentra una excusa, ¿no? Lo que comentábamos el programa pasado, teníamos ahí a la mafia rusa produciendo pasaporte en presidencia, pero eso no es mal uso de lo público, ¿no? Y acá es buscar de alguna manera, yo creo que se piensa así, o sea, primero se tomó la decisión, hay que de alguna manera desarticular o enflaquecer esta movida de las ollas, porque la gente sigue ahí. Porque en realidad lo que hay detrás es que el Ministerio de Desarrollo tenía pensado cortar las donaciones, porque se naturalizó como un donador el Ministerio de Desarrollo Social, cortar los aportes que llegan vía Uruguay Adelante, que es la ONG que gestiona el recurso del Mides, en septiembre. Eso se había comunicado en los meses anteriores. Y, oh casualidad, los primeros días de octubre aparece esta operación ahí donde varios periodistas están jugando a la más triste de las historias, ¿no? No es una sorpresa, ¿no? Pero el informe que presentó Ignacio Álvarez en el programa del domingo era terrible, porque iban a hablar con la gente y claro, la gente decía otra cosa. O sea, ellos denunciaron, hay una denuncia que es una denuncia documentada, que es en Floresta, ¿no? En el balneario de la Floresta y en Canelones. Excepto esa denuncia que estaba documentada, el resto de lo que iban es a incitar a la gente a ver le preguntaban a una persona de una olla, y las demás ollas no se quedan con algo de comida para su familia, y iban a la cola de la olla y le preguntaban a la gente, ¿y vos no trabajás? Y la gente le decía, no. ¿Por qué? Porque no tengo trabajo. ¿Desde cuándo no tengo trabajo? Y de hace varios años. Además tengo a mis 3 nietos a cargo, una de los testimonios que levantaron, realmente deberían de haber pedido disculpas a los periodistas, porque una mujer de unos 45 o 50 años que le habían asesinado al hijo, que tenía los nietos a cargo, y lo estaban teniendo una posición inquisidora porque no trabajaba, ¿no? Y por qué estaba pidiendo comida, o iba a buscar comida a una olla. Y después la frescura de la gente, porque le preguntaron, ¿y si la olla cierra? A ver, haré malabares con otras cosas. Porque la gente vive del malabar, no vive de la olla, no sean nabos. O sea, es la olla, es la tarjeta, es la venta periferiante, es la changa, es lo que sea para subsistir. Estamos hablando de situaciones de subsistencia y van a meter ahí, en el alimento y en la subsistencia, el dedo inquisidor. ¿Qué guerra pelotuda realmente que están desarrollando? Es una clara operación política, ¿no? O sea, con todos los elementos del libro de una operación política, donde sale los que ocupan cargos de gobierno, después sale el aparato partidario, después sale el componente mediático, ¿no? Todo en una clara articulación de 3 días de se desencadenan cosas que evidentemente estaban orquestadas previamente. Y después lo otro es el invento, ¿no?, de la coordinadora como una organización homogénea, estructurada, ¿no?, una intermediaria del Estado, cuando en realidad lo que cuesta que ver es que es una coordinación de procesos autogestivos, barriales, que deben ser totalmente diferentes entre sí, ¿no? Creo que lo que más cuesta es eso, es entender que son cosas muy chiquitas que están juntas por una causa común, pero que no tienen nada más en común. Sí, sí, y en esta idea de que está cooptada por intereses políticos partidarios y responde a la guerra, porque claro, cuando vos estás en la guerra, todo lo que ves en la vuelta es amigo-enemigo, amigo-enemigo, amigo-enemigo. El que se te mueve tu dinámica amigo-enemigo te descoloca. Y obviamente que en las ollas hay militantes sociales del Frente Amplio, pero que no son Frente Amplista, y militantes sociales de partido de la derecha de Cabildo Abierto. Hay realmente de todo, pero bueno, se busca simplificar en esa lógica amigo-enemigo y agarrarse con eso, con lo que decía Carlos, con una organización que se la entiende como intermediaria de las ollas, como que media y se queda con algo, y en realidad pone un montón de cosas. Y no es que pone, son personas que no, son las mismas personas que están en las ollas, que además ponen el trabajo para ir a buscar los insumos Uruguay Adelante, ponen el trabajo para cargar y descargar los camiones del mercado modelo a cada red, ponen el trabajo para pelar, para cocinar, ponen el trabajo para hasta llevar un registro de lo que son. Y el Ministerio de Desarrollo, que básicamente debería ser su trabajo, que es, si quiere saber a dónde van los insumos que pone, registrar, controlar, cerciorarse que efectivamente se usen para eso, no lo hace. Y luego lo recrimina. Es como realmente una pirueta enorme de sentido que bueno, que esperemos que se reequilibre. Por ahora realmente hicieron varios golpes de sentido. Parecería que la gente esta, en realidad, no prácticamente le falta decir, esta gente no necesita comer y se están enriqueciendo con los alimentos que iban para la soya, ¿no? Es lo que le falta decirle. Ahorrando en cajas de tomate que cotizan la bolsa, la caja de salsa de tomate. Ahorrando la caja de tomate que no le da, porque el Mides no da ni salsa de tomate, ni lenteja, ni un montón de insumos que las ollas utilizan y llegan por otro lado. Pero bueno. Sí, además, como una lógica de, como si fueran una parte de una política pública que ni siquiera está ordenada como tal, y como si estuvieran faltando a horas de trabajo o algún tipo de mecanismo que se supone que estuviera establecido. Es como una inversión muy fuerte de el tipo de cosas que se están como achacando, ¿no? Es que arrancaron primero con que había sobredeclaración. Sí. Que había menos gente comida en la olla porque ya estaba reactivada la economía. Para ellos se terminó la pandemia y la gente no necesita. Pero lo que pasa es que los números que se estaban produciendo en diferentes lugares no le dan. Yo no puedo adelantar porque hay un informe que se va a presentar en Facultad de Ciencias Sociales el lunes. ¿No podemos tener una primicia acá? Yo escuché a un dirigente de AEU que adelantaba algunas informaciones donde decía que prácticamente son la misma cantidad de platos que se servían en julio del 2020 a los que se sirven en julio del 2022. Con menos iniciativas. Entonces la gente está trabajando más. Claro. Menos ollas, menos gente desorganizada, la misma cantidad de platos. Claro, como no hay forma de sostener esta idea de que la gente está bajando. Y en Montevideo hay más ollas en 2022 que en 2020. Baja a nivel nacional general, pero en Montevideo hay más. Y no voy a adelantar más porque A mí lo que me sorprendió en todo este contexto, por ignorancia propia, fue enterarme que había solo 4 comedores de Linda funcionando en Montevideo. Hay uno en la Ciudad Vieja cerrado, por ejemplo, en una de las zonas que hay más ollas. Es una demencia, o sea, en cualquiera de las ciudades del interior, de las que venimos, por ejemplo, María Noel y yo, hay por lo menos 2 comedores de Linda para ciudades de 30 a 40 mil habitantes. Y tenemos una ciudad de 1.5 millones de habitantes con 4 comedores funcionando en serio. O sea, evidentemente ahí hay un problema. Y para mí lo que más le duele, o el foco en el cual quiere atacar el gobierno, me parece a mí, es el hecho constatable e indiscutible de que siga habiendo gente con hambre en Uruguay. Creo que ellos lo que no resisten es que siga habiendo ese planteo público, ¿no? Hay gente con hambre en este país, porque eso va contra su discurso de la recuperación, la salida de la pandemia y el... Sí, también hay que decirlo, Martín decía, una familia promedio, que siempre los promedios son engañosos, pero necesita 30.000 pesos para comer, ¿no? Él daba ese dato, ¿no? Yo creo que no está mal ese dato. Los salarios en Uruguay, incluso en el momento de bonanza económica y no en el momento de pandemia y crisis, había muchos que estaban por debajo de eso. Teníamos más del 25% de la población por debajo de ese salario. Entonces, si vos das complementos alimenticios, va a haber mucha gente ahora, incluso en momento de bonanza económica, porque de todas maneras, por cómo funciona la lógica, hay mucha gente que el mercado laboral necesita mucha gente que labure por poca plata, ¿no? Precarizar trabajo. No hay trabajo formal, estable y bien pago para... No hay pleno empleo en este país. Aunque la gente lo añore, o sea, realmente no es constatable que exista ni en los momentos de mayor bonanza económica. Pero bueno, ahí va a seguir, yo creo, por unos días más lo de las ollas. Seguramente conversemos a partir de este informe que se presenta la semana próxima. Y para no irnos mucho más de lo que ya nos fuimos, vamos a ir a escuchar un tema musical y vamos a presentar la entrevista de La Puta Madre. Thank you. La puta madre. La puta madre. La puta madre. Yo soy mujer, soy loba poderosa, soy creadora de vida aquí en la tierra, soy quien bien, vamos a hacer una La Puta Madre especial porque por un problemita que le surgió a Lore que esperamos lo pueda resolver, no va a poder estar en comunicación con nosotros. Simplemente presentarle la conversación que tuvo Lorena con la partera, Rosina Torterolo, para hablar de el arte de acompañar a los hijos al nacimiento y también a los primeros momentos. Así que vamos a escuchar esta conversación. Y volvemos enseguida. Bueno, qué alegría estar con Ro. Voy a presentarla. Desde pequeña aprendió de su abuela la trascendencia de la vida y la belleza de la muerte. Ejerce la partería independiente desde hace 12 años y tras varias experiencias sus muertos y ancestros se hicieron presentes. Le enseñaron a integrarlos para completar su vida humana. Es una apasionada de la fisiología y del poder de la naturaleza. Tras varios viajes y pasantías, aprendió mucho de otras parteras sabias y enriqueció su espíritu. Acompaña a las familias desde un abordaje socioespiritual. Junto a su compañero, es mamá de 3 hijos, 1 está en las estrellas y 2 en la tierra. Viven en el monte, donde disfrutan de la vida verde y de sus alimentos. Bueno, un placer, Ro, tenerte en el 7º episodio de La Puta Madre. También quiero agregar a esta presentación escorpiana y partera de Omi y de nosotros. Nada, alta alegría y tenerte. Quiero decirte que cuando me bajó el programa después del parto, fuiste la primera persona que puse Rosina, varios, entre paréntesis. No tenías un tema asignado y no me parece casual que se haya dado ahora. Estás tentada de risa. Bueno, bienvenida a la alegría también. Sí, qué belleza. Qué belleza. Bueno, muchas gracias por invitarme, me encanta. Bueno, fue un placer estar ahí, ver nacer a Omi, un privilegio, la verdad. Así que bueno, acá seguimos haciendo caminito, compartiéndonos, integrándonos. Y seguir tejiendo la red, que a mí me parece esto que no es casual, esto de cómo una se va encontrando y para qué, ¿no? Como que uno después le va cayendo las fichas. Agradezco también a Clau, así que me contactó contigo porque no te conocía, así que mucho agradecimiento también. Me viene también ahí la emoción de seguir tejiéndonos y acompañándonos en todos los momentos. Bueno, Ro, queremos a ver que nos compartas qué es esto del acompañamiento socioespiritual. Contanos un poquito. Bueno, primero así poder compartir que desde mi lugar, todo lo que he ido aprendiendo en este camino, en esta vida, la partería me ha enseñado mucho. Porque es un cuerpo a cuerpo, un alma a alma ahí con las familias, con las mujeres. Y me ha enseñado mucho a ir hacia adentro. Y siento que ese ha sido mi mayor aprendizaje. Poder ahí dejarme enseñar, dejarme atravesar por las experiencias. Y para ir encontrando mi lugar. El otro día conversábamos un poco ahí con algunas amigas y contábamos que algunas de ellas son parteras de otros países y contábamos un poco, ¿no? Cuando empezábamos a acompañar en esto de ejercer la partería, cómo hemos ido transformándonos con el tiempo, cómo vamos integrando diferentes lugares, porque vamos creciendo como personas, en materia, pero también en espíritu, y vamos evolucionando. Entonces, me parece así bien importante destacar que, bueno, que cada ser tiene su cosmovisión, y yo hoy lo que pueda compartir va a ser desde ese lugar. Yo tengo la cosmovisión de que somos hijos e hijas de la naturaleza, que pertenecemos a un plan divino, donde está el universo cuidándonos, dándonos herramientas y camino para evolucionar, para que nuestra alma pueda experimentar en esta vida humana a través de la materia y bueno, y seguir evolucionando hacia la luz. Y desde ese lugar es que hoy puedo pararme ante una familia y abrazar lo que esa familia tenga para mí. Y desde hace unos años a esta parte, empecé a integrar más mi espiritualidad en mi ejercicio y cada vez le doy más cabida, cada vez le doy más espacio, porque siento que realmente las casualidades no existen, que las personas elegimos encontrarnos, y que todo es perfecto, aunque no lo podamos ver en ese momento. Entonces, cuando hablamos de un abordaje socioespiritual, implica, sí, tener en cuenta el respeto por los estilos de vida, por la historia de cada familia, de cada persona, de cada ser, más sumarle e integrar desde una manera muy profunda y de mucho respeto la espiritualidad, el empezar a preguntarme el para qué. Y a veces, aunque el para qué no aparezca, de todas maneras, confiar en que es perfecta esta experiencia para mí y simplemente quedarme ahí, pudiendo estar atenta, despierta a qué me trae esta experiencia para mi crecimiento y mi autoconocimiento personal y espiritual. Entonces, desde este lugar, bueno, se puede abordar todo. Podemos abordar la relación con nuestros hijos e hijas, la relación con nuestras parejas, con los afectos en general y en el ejercicio. Y no importa qué profesión tengamos o hayamos elegido, siempre ponerle calidez. Siento que cuando le ponemos el espíritu, le ponemos mucho calor al vínculo, le ponemos mucho reconocimiento y mucho respeto y humildad ante lo que el otro tiene que vivir, ¿no? Y para mí, debo confesar que es un lugar muy, de mucha comodidad trabajar desde ese lugar. Me siento muy cómoda porque puedo ocuparme de hacerme cargo de lo que a mí me toca con mucha más claridad, quizás, tomarme mi tiempo y a su vez dejar espacio para que el otro también pueda hacerlo. Y ahí es donde empieza esto que yo le llamo como el arte de acompañar, porque es necesario reconocer, bueno, es como un espacio, como un instante vacío donde yo siento que estoy disponible, donde siento que no importa lo que yo opine, lo que yo haría, sino estoy despierta, atenta a la escucha, al sentir, a la percepción, utilizar todos mis sentidos para poder saber qué es lo que esta persona necesita en este momento, qué es lo que yo puedo brindarle, acercarle, sea lo que sea que esté atravesando. Y eso es algo que se construye, que co-construimos juntos, ¿no? No es lo que da uno y lo que da el otro, sino que en ese espacio hay lugar para lo nuevo, hay lugar para crear, y bueno, y es el aprendizaje que de ida y vuelta, ¿no? De cuando salimos de una experiencia y decimos, uff, todo lo que aprendí, cómo me movilizó, y que te vayan cayendo fichas con el tiempo, ¿no? Que sea como algo rico. Y bueno, y ni hablar que las experiencias de vida y de muerte tienen mucho material para mucho tiempo. Y va un poco por ahí. Bien, me venía esto de eso, ¿no? De qué importante ser acompañada en el momento de cómo queremos vivir esa experiencia, ¿no? Como uh-huh. en realidad sí. es una la protagonista de, ¿no? Y la otra acompaña ese deseo que quiere esa familia, esa persona, ¿no? Como me venía sí. Bueno, y cómo se, para entrar un poquito en el tema más profundo de hoy, desde ese abordaje socioespiritual que vos hacés, ¿cómo es que se acompaña cuando sucede una muerte gestacional, ¿no? Como cuando se está esperando la vida y en realidad viene la muerte. ¿Cómo es? ¿Cómo se integra? Bueno, es un tema tabú para muchos y muchas. Lo que más frecuente así ha llegado a mí, por ejemplo, son mujeres que han abortado, ya sea por decisión, que yo lo pongo entre comillas, ¿no? La decisión voluntaria, porque en realidad siento que eso es algo impuesto desde afuera. El de afuera te dice, bueno, esto es, no lo decidiste o sí lo decidiste, entonces estás libre de culpa o libre de peso, pero en realidad da igual para esa mujer pasar por ese tránsito, por esa pérdida, porque es una pérdida, se viene el duelo, se viene la tristeza, se viene el enojo, se viene bueno, todo lo que implica el duelo, ¿no? Muchas veces sumado a lo que la cultura impone, se hace a veces más difícil porque está silenciado, no está habilitado, no está permitido, ¿no? Entonces todo lo que es clandestino, las emociones se viven clandestinamente y entonces es mucho más difícil de poder sanarlo así espontáneamente, ¿no? A mí me gusta mucho poder dar claridad, porque a mí me sirve también, a mí me hace bien entender esto de que cuando volvemos a esta cosmovisión podemos darnos cuenta de que a veces los seres humanos somos bastante soberbios y omnipotentes y creemos que podemos decidir sobre la vida y la muerte. Como también ocurre muchas veces, bueno, con el uso de la tecnología, ¿no? En la genética, en la salud, nos hemos acostumbrado a que eso es posible, a que alguien te salva la vida, alguien, ¿no? manipula tu vida, y en realidad ahí están pasando otras cosas, no tiene que ver con la vida como nosotros la concebimos, ¿no? La vida pura es algo que no es una verdad para los seres humanos. El alma elige lo que va a vivir y cuando nacemos somos dotados de todas las cualidades que vamos a precisar para el camino. Y así ocurre con nosotras, ocurre con nuestros hijos y no es una fantasía la separación, es una fantasía el saberse controlador. Lo que sí entiendo que somos hacedores de nuestra realidad y somos creadores desde el lugar que cómo queremos vivir esta experiencia. Más tengo esta convicción y esta certeza de que no podemos elegir lo que vamos a vivir, sí podemos elegir cómo queremos vivirlo. Y ahí es donde yo puedo abrazar a una mujer en su duelo desde ese lugar, dándole la fuerza para que ella pueda entregarse al dolor sin culpas, entendiendo que esto es perfecto para ella en este momento y que el dolor va a estar igual. Lo que sucede, sucede, no lo puedo evitar. Ahora, si yo encima del dolor, una gestación quizá más avanzada, que bueno, que desde la medicina se le llaman óvitos, ¿no? Que es ese ser que muere dentro de la pancita, donde hay quizá una mayor proyección de ese embarazo, de ese hijo, que a su vez va a ser nieto, nieta, sobrina, hermano, ¿no? Si encima yo silencio y no doy lugar a que el plan divino pueda desarrollarse y desplegarse ante los ojos de esa mujer, y en el corazón de esa mujer, inevitablemente se va a generar la culpa. Porque aparece el miedo. Entonces, la mente necesita respuestas. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Y por qué? ¿Y qué habré hecho? Entonces, es como que automáticamente vamos a ese lugar. ¿Hice algo que generó esto? ¿O no hice algo que generó esto? ¿Qué podría haber hecho para haberlo evitado? Entonces, si bien la mente tiende a buscar explicaciones porque necesita archivar, ¿no?, la información, creo que ahí tenemos que estar nosotros, los que la familia elija para que los acompañe, y poder tener estas herramientas y poder profundizar en que se grabe a fuego que nada de lo que pudo haber hecho o no generó esa situación, que eso iba a ocurrir irremediablemente. Había un monje, que hay un proverbio por ahí, que no recuerdo ahora de dónde era, quizá lo conozcan algunos, que decía, ¿no?, que nada de lo que podamos hacer evita lo que va a ocurrir. Y es perfecto, aunque no lo podamos entender en ese momento. Y eso a mí me trae liviandad. Me dice, bueno, si esto iba a ocurrir, entonces, ¿dónde está el quid de la cosa? En cómo yo vivo esa experiencia. Entonces, dar espacio al dolor, para eso tengo que mirarme a mí, cómo yo soy con el dolor. ¿Adormezco mi dolor? ¿Cómo soy con mis duelos? ¿Niego la muerte? ¿Doy espacio? ¿Cómo trabajamos el desapego? ¿Es importante realmente la materia sola? ¿Es importante cuánto tiempo vivimos? ¿Amamos más a un hijo si vive más años, más meses, más semanas? ¿O el simple hecho de su existencia en un instante ya genera y abre ese amor? O sea, ¿es más importante, va a sufrir más alguien porque su bebé haya perdido la vida semanas antes, semanas después, porque haya sido abortado espontáneo o voluntariamente? O sea, ahí empezamos a querer cuantificar, comparar y poner la etiqueta. Nuevamente volvemos a ese lugar, ¿no? Y nos perdemos. Siento que ahí nos perdemos. Nos perdemos mirando el árbol en vez de ver el bosque. Entonces, cuando vemos el bosque, podemos entender que junto con la muerte, que es parte de la vida, hay mucha belleza, hay mucha luz, hay mucho amor, hay mucho aprendizaje, y que podamos trascender luego del tiempo que cada persona precise para poder duelar, para poder aliviar, calmar, poder llegar a ese momento y decir, la verdad prefiero que haya ocurrido así a que no haya ocurrido, ¿no? Poder ver a una mujer sintiendo que se sintió privilegiada de haber tenido esa experiencia, de que un ser de luz pueda venir a tocarnos. Eso es maravilloso. Ahora, si yo soy meramente biologicista, claro, no tengo la materia, ¿y qué hago con esto? ¿No? ¿Dónde pongo todo lo que me está sucediendo? Entonces entramos en negar, en ocultar, y bueno, y ahora somos muchos y muchas que en esta humanidad que se está como despertando, estamos trayendo otros conceptos, otros sentires que se expanden y que son lucecitas para muchas, para muchos, para nosotras mismas, poder trascender desde ahí, y que eso después nos sirve para la vida en su totalidad. Poder trabajar el desapego no como un desinterés de lo material, sino poder entrar en nosotras, tomar el calor de nuestra alma, de nuestro espíritu, para dárselo a la materia. Entonces, si la materia no está, no es lo importante. Lo importante es ese movimiento de calor que yo pude hacer porque eso es lo que me llena el alma, eso es lo trascendente, porque la materia va y viene, porque es así, se recicla, ¿no? De alguna manera, lo vemos en las plantas, lo vemos en la tierra misma, en la huerta, es el ciclo, ¿no? Pero se trata de eso, de poder nacer en materia, morir en materia, volver a nacer, y así, y poder estar en esa quietud receptiva, poder recibir, poder dejarnos tocar por el dolor, dejarnos tocar por el amor que eso también trae, y bueno. Me viene, Ro, que para que se dé toda esa experiencia que vos decís y que sea lo más amorosa posible, entiendo que seguramente el sistema de salud ya en otras condiciones se genera un montón de violencias. Me imagino que en estos casos también se debe necesitar, en esto de que es invisible, oculto, tabú, en esto de poder garantizar los derechos que tienen las familias en estas circunstancias, ¿no? Como que está, o sea, se debe estar corriendo mucho desde atrás, ¿no? Si en un parto no están garantizados los derechos de las mujeres en ese momento, ¿no? Como algunas cuestiones, ¿no?, básicas que se tendrían que existir. Te estoy hablando de que no sé nada de este tema, pero me imagino, por una deformación profesional, que tiene que haber ciertos derechos o ciertas condiciones que se tienen que dar, ¿no? Sí, sí. La muerte mueve mucho. Yo he presenciado en el hospital público de nuestro país, que es un referente, y claro, el equipo de salud no sabe qué hacer muchas veces. Salvo que venga la visita del departamento tal que trabaja con el con cuidados paliativos, entonces, pero los que están allí todos los días, que van y vienen, o sea, se les mueven sus propios muertos, se les mueven sus propios duelos. Uh-huh. A veces el respeto, a veces es negación, decir, en realidad no entro a molestar, pero porque respeto y puedo entender que tengo que dar espacio, uh-huh, o porque yo no puedo con esto, entonces ni siquiera atravieso la puerta, ¿no? Y muchas veces muchos de los que están allí, por su camino personal, sí logran abordarlo y estar allí, ponerse al servicio desde un lugar muy amoroso, y porque lo he visto, y a veces me he preguntado para mis adentros, decir, este respeto también se podría tener cuando los bebés nacen con vida, ¿no? Uh-huh. Y poder dejar a esta familia, o sea, como que se despiertan otros mecanismos, que lo que a mí me muestran es que se puede. Uh-huh. Que eso es lo más rico, creo yo, ¿no? Es cuando a veces no se puede, porque fíjate que tenemos un montón de mujeres que están pariendo todo el tiempo y es una locura la cantidad de nacimientos y la cantidad de gente y no damos abasto, pero cuando sucede que se va a recibir quizá una muerte gestacional, todo se detiene en ese lugar, por lo menos en esa habitación y alrededor de esa asistencia, es como que el tiempo se detiene. Y ahí empieza a ocurrir otras cosas y se dejan mostrar otras cosas. Entonces, yo tomaría lo positivo de que cuando se da lo necesario, podemos parar. Entonces, en el medio de la locura, podemos ofrecer nuestro respeto, podemos tomarnos otro tiempo y quizá empezar a poner más conciencia ahí. Y esto parte desde las propias familias, o sea, todos los cambios que yo he visto en estos años han partido, sí, de profesionales que vienen con otra cabeza, con otro sentir, con otras iniciativas, pero el cambio real lo traen las propias familias. Porque no hay nada que, si yo soy una mujer que voy a parir, por ejemplo, si yo no puedo sostener algo que quiero para mí, nadie lo va a poder sostener por mí. Porque a la primera de cambio se cae, ¿no? Sea lo que sea. sea lo que sea, ¿no? Entonces, lo importante, creo yo, así para una familia que va a atravesar un proceso de gestación, con la circunstancia que sea, lo fundamental es aprovechar ese momento para autoconocerse, para cuestionarse, para preguntarse, para hacer elecciones, para cambiar, para hacer algo distinto, si es que está la motivación, si aparece lo interno de decir, bueno, yo quiero otra cosa para mí en este momento. Y junto con eso, buscar redes que de alguna manera reflejen y sintonicen con esta búsqueda, con este estilo de vida, con este sentido que tiene para esta familia. Y ahí empezamos a expandir la red, y se va como contagiando por resonancia, porque nos vamos creciendo todos, vamos aprendiendo cosas nuevas, porque las familias traen cosas nuevas, a su vez nosotras podemos también traer otras, que las familias profundizan, y así vamos, ¿no? Vamos ampliando la red. A veces también ocurre que, bueno, una familia cae en un hospital, en una circunstancia determinada, y también todo se sintoniza y tiene una experiencia maravillosa, y hay quienes no les ocurre eso. Y yo, volviendo a esto de la cosmovisión, lo que es adentro es afuera. Entonces, siento que es re importante cuestionarse. ¿Qué es lo que yo quiero para mí? ¿Qué es lo que yo espero de los demás? Si estoy a la defensiva, porque me defiendo todo el tiempo. Entonces, a veces estamos como en esas dinámicas, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces de verme en dinámicas de defensa y ataque. Y eso es un poco también lo que vivo si estoy en ese lugar, en defensa y ataque, ¿no? Y hay veces que llegamos a tener situaciones muy dolorosas de defensa y ataque, ¿no? Y poder tomar de esa experiencia el aprendizaje para que no me vuelva a suceder, ¿no? Para trascenderlo. Y bueno, y así, paso a paso, poquito a poquito, iremos sanando esta humanidad, cada uno desde su lugar, con lo mejor que puede dar, con lo mejor que puede hacer. Pero es bien diferente vivir una experiencia institucional, acompañados, con alguien de confianza, habiéndonos trabajado, habiéndonos preguntado qué queremos, cuáles son nuestras opciones, qué es lo que podemos elegir, tomarnos nuestro tiempo, porque yo me doy mi tiempo. Entonces no preciso que nadie me lo dé, si yo me doy mi tiempo. Entonces, pase lo que pase, suceda lo que suceda, porque no podemos controlar la vida, y porque la vida es un misterio. Bueno, pero si yo tengo esa dinámica de preguntarme, de sentir qué es lo que quiero para mí, bueno, cuando se dé algo, me lo voy a preguntar. Y voy a poder pedir ayuda a esa persona o esas personas que sé que me van a respetar, porque me respetan siempre, porque hacemos un camino, porque lo pude poner en palabras, porque pude elegir. Y siento que tiene que ver con eso, que el acompañar una pérdida gestacional es poder... Me he dado cuenta, después de algunas experiencias bien medias recientes, que hay que estar preparado. Que tenemos que estar preparados, porque ya incluso los hijos que están llegando ahora vienen con otra misión, vienen con mucho amor, con mucha luz. Son muy, muy poderosos. Y quienes acompañarán a estos seres en su tránsito por la Tierra, tenemos ese compromiso espiritual de poder acompañarlos con amor, y para eso tenemos que trabajarnos, educarnos, pero no educarnos desde que alguien abro la boca y me tira información, sino educarme desde la disciplina más genuina conmigo, poder encontrar la palabra correcta, poder ser amoroso, poder diferenciar de que mi hijo o mi hija hace lo que hace porque tiene que hacerlo y no todo tiene que ver conmigo. Y entonces cuando me pasa que perdemos un hijo, no todo tiene que ver conmigo. Poder respetar el destino de ese hijo, poder respetar lo que su alma eligió para su evolución y agradecer esa experiencia y ver qué es lo que yo puedo aprender de eso. Apapachada, ¿no? Muy cuidada. Y ahí es donde nos toca muchas veces a las mujeres pedir ayuda, poder eso, dejarnos abrazar, tocar nuestra vulnerabilidad, porque el dolor te lleva a ese lugar, y saber que otros seres, aunque no lo hayan vivido, pueden igualmente aliviarme, pueden ser compasivos. Creo que eso es algo re importante también para transmitirle a nuestros hijos, la compasión, el saber que yo puedo tener algo que le dé alivio al otro sin pretender salvarlo, porque no le tengo lástima, porque eso es una fe, es una emoción baja, una emoción que no le hace bien a nadie, sino que, bueno, honro y respeto tu vida, honro y respeto lo que estás viviendo, no lo comparo con nada, no pretendo ponerle una etiqueta y simplemente estoy acá para brindarte lo que pueda brindarte para darte alivio, ya sea un mimo, un abrazo, un masaje, una comida rica, lo que sea que pueda brindar en ese momento. Sin pretender que el otro pase por el duelo en 25 segundos, ¿no? Es como, bueno, le va a llevar lo que le tenga que llevar. Y siento que desde la partería a mí me ha ayudado eso, me ha ayudado mi trabajo personal para poder acompañar tanto la vida como la muerte. Porque siento que no hay diferencia. Siento que no hay diferencia. Siento que un nacimiento de un bebé vivo puede ser tan movilizante y tan doloroso como el otro, para una mujer o para una familia. Porque va a depender de lo que esa persona viva, de lo que tiene que vivir, de lo que trae adentro, de sus experiencias. Tenemos que salir de los cajoncitos, ¿no? De las clasificaciones. Y para eso, bueno, trabajar nuestro sistema de creencias, salir del prejuicio, realmente no siempre tengo que contestar algo, no siempre tengo que decir algo, no siempre tengo que opinar, o sea, a veces es simplemente sostener la escucha con la mirada, estando ahí y nada más, y a veces eso es suficiente, ¿no? Y bueno, y abrirnos a ese canal que somos todos, ¿no? Abrirnos a eso que es la belleza. Yo que he presenciado alguno que otro, puedo decirles que para mí fue el día que descubrí la belleza que puede tener la muerte, me movilizó muchísimo, desde un lugar de mucha emoción, de mucha emoción, que no hay un concepto, no es ni alegría, ni es como esa, como una sensación de plenitud, de algo grande, ¿no? Alguien por ahí decía que cuando el ser con nosotros, ¿no? Cuando nosotros como seres tocamos nuestro espíritu, lloramos. Y siento que tiene que ver con eso, que esas experiencias así de profundas nos muestran que son instantes donde tocamos el espíritu. Entonces es como que algo te tocara cada célula y da una sensación y una experiencia de tanta plenitud que salimos de lo viejo conocido, ¿no? Y nos abrimos a la belleza. Es un placer escucharte, Ro. Así, infinitas gracias por traer luz a esta temática, que es tan importante, ¿no? Darle espacio y lugar que no quede ahí, en el tabú, en el silencio, en lo oculto, y nada, poder hablarlo, y ojalá que esto le sirva a muchas personas y que puedan encontrar ahí un acompañamiento. Así que vamos cerrando por hoy. Tenemos un montón de preguntas más para hacerte de otras temáticas, así que vas a ser convocada para varios temas más, así que nada, agradecer. Bueno, será un placer. Bueno, muchas gracias por este espacio. Colibrí dorado, quien trajo a nuestro altar un nuevo amanecer. A nuestro hogar llegó volando un colibrí dorado, quien trajo a nuestro altar un nuevo amanecer. La luz se acerca reflejando la alegría, el viento sopla despertando frescura en la montaña, va llevando la esencia del picaflor que asciende enamorado. A nuestro hogar llegó volando un colibrí dorado, quien trajo a nuestro altar un nuevo amanecer. A nuestro hogar llegó volando colibrí dorado, que trajo a nuestro altar un nuevo amanecer. La luz se acerca reflejando la alegría, el viento sopla despertando un nuevo día, y la frescura en la montaña va llegando la esencia de sopla despertando un nuevo día. frescura la montaña va llevando la esencia del picaflor que asciende enamorado, la esencia del Desordenando Mundos. Pueblos en Movimiento. Raúl Sivecki en Desordenando Mundos. Pueblos en Movimiento. Bien, y entramos en esta sección de Pueblos en Movimiento de Raúl, que anda fuera de Uruguay y a raíz de las elecciones del domingo pasado en Brasil, bueno, nos trae algunas líneas de análisis posibles frente a un resultado que sorprendió, sobre todo porque las encuestas daban otra cosa y no tanto por la votación de Lula, que había cierta expectativa de que ganara en primera vuelta, sino porque, bueno, Bolsonaro estuvo bastante por encima de lo que se esperaba. Vamos a escuchar a Raúl en su línea de análisis y volvemos. Buenas noches, Diego. Buenas noches, personal de Desordenando Mundos. Estoy aquí en Río de Janeiro, donde está por celebrarse ya los primeros debates y los primeros acuerdos para la segunda vuelta electoral, que yo creo que va a ganar Lula, pero no lo sé, porque después de lo que pasó en la primera vuelta, no está fácil hacer pronósticos. Lo que sí me parece necesario es tratar de entender por qué el bolsonarismo tiene el arraigo que tiene. Las encuestas le daban máximo 35-36% de los votos, y sacó 43, o sea, entre 7 y 8 puntos más, o sea, estamos hablando de 10 millones de votos más de los previstos, sacó 51 millones frente a 56 millones de Lula, cuando se vaticinaba que iba a ser una votación mucho más baja. ¿Por qué? Porque los 4 años del gobierno de Bolsonaro fueron duros para mucha gente, porque fueron los años de pandemia, en donde Brasil tuvo 700.000 muertos. Se ha acusado a Bolsonaro de esos muertos, no todos, pero sí una parte de ellos. Y luego también hay que entender que Bolsonaro hizo permanentes declaraciones contra la democracia, contra el sistema electoral, a favor del golpe de Estado del 64, contra el sistema de justicia, en fin, una serie de posicionamientos bastante negativos. Sin embargo, también hay que reconocer que Bolsonaro aumentó las transferencias monetarias a los más pobres, que habían sido ampliadas por Lula ya respecto al periodo de Fernando Henrique Cardoso, o sea, los 90, y le dio el Bolsa Familia un arraigo importante al lulismo, sobre todo en el nordeste. Yo quiero hacer unas pequeñas consideraciones no ideológicas. No creo que los que voten al Bolsonaro sean ultraderechistas, sí lo es Bolsonaro y su equipo, pero no los 50 millones de brasileños. ¿Por qué votan Bolsonaro? ¿Qué pasa? Porque en esta elección, los medios, los grandes medios, no jugaron un papel decisivo, nadie lo manifiesta así como se pensaba antes, ¿verdad? Que los medios habían jugado un papel importante a favor de ciertos candidatos neoliberales, etc. Ahora no. Ahora los principales medios de Brasil incluso apoyaron a Lula. Entonces, ¿cómo se explica esto? Bueno, yo voy a hacer 2 o 3 consideraciones nada más y ustedes verán. Yo creo que no se puede desconsiderar lo primero, que es que vivimos en un mundo en una mutación sistémica, en una crisis sistémica y civilizatoria muy profunda. Y eso es algo que trastoca todo el escenario político, económico, cultural, internacional, geopolítico. Y esa caída de Occidente y el ascenso de Oriente es un tsunami en la vida cotidiana de las personas que se traduce en incertidumbres, en no saber qué va a pasar, en un futuro que se ve sombrío, porque además el modelo extractivista, que es el capitalismo realmente existente en Estados Unidos y en China, ¿verdad? Estados Unidos es campeón del fracking y China campeón de la minería y de la soja. Entonces aquí no hay un modelo alternativo distinto, que lo hubo, pero que ya no funciona, que es el modelo de la integración a través del ascenso social que promovía la industria. Entonces aquí estamos ante un cambio, una mutación del sistema muy profunda, que genera naturalmente inseguridades en las poblaciones. Jóvenes que no tienen futuro, madres y padres que observan a sus jóvenes con comportamientos que no comprenden, como no comprendían mis padres que yo fuera una persona de izquierda, ¿verdad? Porque en el Uruguay de los 60 eran todos blancos y colorados. Bueno, cuando irrumpe la izquierda, los viejos nos miraban mal. Bueno, y hoy las madres y los padres naturalmente miran mal a sus hijos porque no trabajan o no tienen la orientación sexual o cultural que ellos creen adecuada. Y todo eso va generando reacciones contrarias. No nos olvidemos que en Uruguay, después del ciclo de luchas más importantes que hubo, 67-70, ganó Pacheco, o sea, ganó Bordaberry, que era el pachequismo. Entonces acá hay una reacción a cambios muy profundos en las sociedades. En segundo lugar, yo creo que la vida de las personas no ha sido tan terrible como se dice por parte de la propaganda de izquierda, que normalmente es de las clases medias y dirigida a las clases medias. Y aquí sí quiero enfatizar en lo siguiente. Las clases medias, aquí en Río donde vivo se dice que la izquierda no sale de Leblon, que es como Positos, aquí en Río los universitarios, las clases medias intelectuales y profesionales, horrorizadas con Bolsonaro y con la votación de las periferias, ¿verdad? Pero las periferias tuvieron sus razones, una parte de ellas, no todas, para votar a Bolsonaro, ¿verdad? Aquí tenemos una política de milicias, Río de Janeiro y cada vez más Brasil y cada vez más el mundo, son países donde hay un estado miliciano, un estado terrorista, y entonces eso modifica actitudes y comportamientos. Eso implica una relación jerárquica, neopatriarcal, con las poblaciones. Y en tercer lugar, la izquierda y los movimientos, estamos muy separados de la gente, muy sin poder tener propuestas, bastante alejados del sentimiento común de don Pedro y de doña María en sus barrios. No ofrecemos ninguna alternativa interesante ni viable a la realidad de los sectores populares, que no sea políticas sociales, que la derecha entendió que son muy buenas y necesarias y las utiliza. Entonces Bolsonaro hizo transferencias de hasta 600 reales a los sectores populares, ahora estamos hablando de más de 5.000 pesos. Entonces, ¿qué alternativa le ofrecemos? ¿Un gobierno progre, un gobierno bueno? ¿Y eso en qué se traduce en su vida cotidiana? Y ahí estamos, en una situación en que las izquierdas no acertamos, y los movimientos no acertamos, que la izquierda prácticamente ya no existe en el mundo, porque Lula va de la mano de su archienemigo, Geraldo Alckmin, que habló horrores de Lula hace no tanto tiempo, un par de años, y es la vieja clase política. Entonces, entender el arraigo de Bolsonaro implica mirar la realidad del mundo, mirar la realidad de nuestros países, y mirarnos también a los movimientos que no estamos haciendo adecuadamente. En fin, yo creo que también hay una propaganda errática que dice si gana Lula, cambia Brasil. Todos sabemos que el bolsonarismo llegó para quedarse y que un gobierno difícilmente pueda cambiar un país. Buenas noches. Bien, ahí teníamos la mirada de Raúl sobre el proceso electoral que está abierto, o sea, va a haber segunda vuelta. La diferencia, digamos, para llegar al 50 más 1 es poca, pero también es esa primera vuelta se polarizó mucho, el resto de los candidatos recibieron muy poco apoyo. La tercera candidata tuvo el 4%, algo de los votos. Y bueno, ahí quedaron un montón de preguntas que las conversábamos acá con Carlos mientras que estábamos escuchando a Raúl. Bueno, que explica de alguna manera esta consolidación de Bolsonaro y si alcanza con el voto horrorizable, ¿no? Porque está claro que pones arriba a Bolsonaro y vos tenés que decir, bueno, hay que votar por la otra persona que compita con Bolsonaro, porque es un personaje, es un militar, un conservador en términos de sociales, un tipo racista, un tipo que además lo hace de manera desembozada y habilita que la sociedad también se vaya desembozando. Entonces termina siendo un personaje, además de nefasto, muy peligroso, potencialmente muy peligroso. Pero parecería, no sé, yo le comentaba a Carlos al menos, es que me parece que cada vez más necesitamos afirmar cosas para poder transformar escenarios electorales, más que solamente ¿no? que nos una el espanto, digamos, ¿no? O que te une el espanto, o que votes en contraposición a otras. Y en el proceso contrario, si bien está toda la propuesta, digamos, del progresismo del PT vinculado a ciertos éxitos económicos, salida de gente de la pobreza, etcétera, etcétera, se da en el medio de esa asociación también con un sector de la derecha que va de vicepresidente, se da con acuerdos de hecho con el agronegocio, con las mineras, se da en un Lula que es muy diferente. Hasta en lo discursivo, en lo práctico se está por ver, pero en lo discursivo con las nuevas figuras del progresismo como en Colombia, ¿no? Que hablan más de la cuestión de la vida. Lula mantiene un discurso desarrollista o neodesarrollista muy fuerte. Entonces, bueno, esto que preguntaba Raúl de cómo conecta con la vida cotidiana de la gente cuando compiten personajes que parecería tan claro y tan abismal. Qué sería lo bueno para una sociedad o para otra, pero que no es claro el resultado, digamos. Y me parece que ahí hay preguntas que no, me parece que no se hacen porque no sirven para la disputa uno contra uno, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que hace, también conversábamos recién, Carlos, lo que hace que la gente vote a Bolsonaro son muchas cosas, no una sola, ¿no? Y seguramente lo que hace que la gente se una con el espanto contra Bolsonaro también sean muchas cosas y no se pueda solo simplificar en esta cuestión de como el pensamiento duro o el sentido duro de progresismo versus ultraderecha. Me parece que ahí hay poco de clarificador. Cuando vos traes esto del espanto y la otra idea que surgió también luego el resultado del domingo que fue la de la grieta, yo no puedo no pensar en Argentina y en el espanto que unió a quienes quisieron sacar a Macri y el resultado que estamos viendo de lo que pasó después, la descomposición política posterior, ¿no? Y la otra metáfora, la de la grieta, es impresionante ver la consolidación ahí de el bolsonarismo, más allá de la figura, sí, en los grandes distritos electorales de Brasil, ¿no? San Pablo, Río, Minas Gerais, Río Grande del Sur, y cómo ese resto, sobre todo el norte, el nordeste, empobrecido, racializado, ¿no? Con mucha población afro, termina desbalanceando a favor de Lula, ¿no? Y lo otro que también conversábamos ahora con Diego es la gran diferencia entre la primera elección de Bolsonaro y esta es que ahora estuvo Lula, pero en realidad como que su componente electoral no solo se mantiene, sino que aumenta en 1,5 millones de votos, ¿no? Casi 2 millones. Y creo que ahí está el gran elemento que hay que analizar, ¿no? Porque en la otra elección donde Lula no estaba, claro, estaba mucho más dispersa ahí, y la figura que llevaba el PT no reunía consensos tampoco en otros sectores. Y ahora como que toda la polarización va detrás de la figura de Lula, pero hay una expresión de apoyo a Bolsonaro que se mantiene. Sí, y está bueno esto porque que los periodos electorales estén un poco discontinuos en nuestros países nos deberían de ayudar para aprender, ¿no? Porque un poco en Argentina podemos estar viendo esto, incluso podemos estar viendo esto, aunque gane Lula, y también en Uruguay en 2 o 3 años vamos a estar en un escenario parecido. Ahí a inicio de año presentamos este libro con Huáscar Salazar de Bolivia, que lo titulamos América Latina en tiempos revueltos, y parece ser que esa es una característica del momento. No se estabiliza una hegemonía ni ultraconservadora, tampoco se estabiliza una hegemonía progresista claramente, aunque si gana Lula seguramente haya un intento, sobre todo discursivo, fuerte de decir que entramos en otro ciclo. Pero claramente es un momento político muy diferente al inicio del primer ciclo progresista, primero porque había una expectativa de transformación de la sociedad en el progresismo bastante más de la que hay ahora, digamos. Ahora lo que se espera es que haya una gestión más justa de los recursos estatales, pero no hay un sector social con expectativas de transformaciones más profundas, porque ya de alguna manera se ejercitó, ¿no? Y sabemos lo que de alguna manera puede dar. Lo digo porque los momentos electorales siempre son momentos donde la cosa se intensifica más, se crispa más y parece que es todo de vida o muerte, ¿no? Y después, ¿y qué pasa después? Claro. ¿Y si gana Lula? ¿Y si vuelve el frente, como dicen los muros que ya en Montevideo están diciendo, estamos volviendo? Bueno, ¿y si vuelve? ¿Para qué? ¿Qué cosas queremos? Me parece que tenemos que pensar un poquito más ahí para... Sobre todo para no jugar continuamente en esto de esperanza, desesperanza, ¿no? Y tener, estar como más cercanos a qué es lo que queremos empujar. Y casi como una hipótesis de trabajo, Diego, para pensar a futuro, ¿no? Una cosa que a mí me ha preocupado estos días, que me ha llevado tiempo de reflexión, es qué papel va a jugar un eventual nuevo gobierno del PT y de Lula en Brasil como atractor o orientador de los otros progresismos estos que están emergiendo, que vos mencionabas, ¿no? El proceso que se está dando en Colombia, que parece tener como matices, por lo menos en su relación con el extractivismo, lo que podría llegar a pasar en Chile, si hay un nuevo motor del, entre comillas, viejo progresismo, ¿no? Basado en las materias primas, en las commodities, en una relación también de referente o gran patrón, digamos, de América del Sur. Creo que ahí también hay que pensar. Bien. Vamos a dejar por hoy porque estamos mega pasados de tiempo. Les agradecemos la compañía. Les recomendamos, como siempre, apoyar Radio Pedal. Pueden venir a hacer sus podcasts aquí. También pueden siempre y ahora también, y ahora más que nunca, apoyar la olla de Radio Pedal, que funciona los días miércoles. Pueden traer insumos, pueden venir a dar una mano. Vayan a la movilización del lunes de la salud mental, al martes a la de las ollas, de la semana que viene, y mañana marcha por la educación. A las 18 horas en la explanada de la universidad. Sanfer, muchas gracias. Nos vemos. Esto fue Desordenando Mundos, el programa de Sur en Radio Pedal. Podés volver a escuchar todos nuestros contenidos en sur.uy y en Spotify.